Había una vez en el desierto 13 vientos que se empujaban y cada uno buscaba su turno de beber agua. Viaja la botella fría de boca en boca, la besa la tuya o la mía. Esta sed no cede, esta sequía no se acaba, cada uno solo ruega al cielo y más se cansa. Juegos de ciegos, pues al final de cuentas nadie gana, aunque todos pierdan. Yeah.